¿Te has fijado cómo está la luna esta noche? Ofrece una imagen realmente, realmente maravillosa. Me encanta compartirla contigo. Esta es nuestra cita, a escondidas. Ya sabes que yo para eso soy bastante generoso. Me gusta compartirlo todo, sin ninguna reserva, sin preguntarme ningún porqué. Simplemente porque sí, porque me apetece y porque tú eres tú.